Yeah. Eddie G. What up, big? Long Beach. Let's go, let's go. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. Para adentro, para afuera. Vete los espejos como ella quiera. Para adentro, para afuera. Vete los espejos como ella quiera. Para adentro. No te me rajes, sube el volumen para que te explote. Anda, sabes que te encanta, muerde el alelote. Lista para el arranque dentro de ese gran revolque. Por eso mismo yo te explico, yo te digo. Simplemente yo te pido cariñosamente y dices que te exijo. Sube el volumen que quiero que tortures. Esta noche es para el envase, nadie ocupa ser pasado. Elegante, solamente limpio y que huela rico, rico. Fresh, fresh on the topic. Borracho, sin vergüenza, va su va. Mi bandido, metidos, subidos, subidos, con todo el latido. Subidos, nunca pagados, siempre pedidos, todo efectivo. Yo siempre sobrevivo. Straight pan de killing kilos. Fue my one and only clean, duro, estilo. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. I love you, girl, what you say about me and you starting? Let's roll. I'm a simple type brother, but my mind right makes me liar. Don't hate player, Eddie G and Big came to get groovy. Happened to bump into this cutie with the booty. She had moves, and I'm a damn fool with nothing to lose. So I let her do what she do. Then you must spend a whole G-banger on your fit, nice kicks. But shorty wasn't feeling your spit. If you a pro, you know it don't take cash to get it. Just a little bit of patience and shorty be with it, so kick it. Cause we all know the more you spend, the less you got. So you ain't gotta front like you're hot. So when you're up in the spot, player, keep it real. And if you get that or not, only time reveals. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. No quiere que la tranque, no quiere que la tranque. Quiere que le encaje y le meta la llave. Para adentro, para afuera. Vete los espejos como ella quiera. Para adentro, para afuera. Vete los espejos como ella quiera. Para adentro, para afuera. Vete los espejos como ella quiera. Para adentro, para afuera. Vete los espejos como ella quiera. Versus coming special cause they're coming with a cool style. Making girls go wild, thong stretched out. Minds working, getting loud. Throwing blue whippers out. Jump up in this mic, straight grind. And you're like, but no, dog, don't front, you like it. The only shit is that you keep it inside, man. But why the fuck keep it inside when you could just bring it alive, bring it alive? No pretendas, no pretendas. Enseña que tú eres en verdad. No pretendas.